engañaste a mi corazón con tus mentiras. Me decías que me amabas y eran fantasías. Como un tonto me dejé engañar y en tus redes me dejé atrapar, y con el tiempo descubrí tu falsedad. Hoy llorarás arrepentida por este falso amor, y tú jugaste con mi cariño y me causaste un gran dolor. Engañaste a mi corazón con tus mentiras. Me decías que me amabas, eran fantasías. Como un tonto me dejé engañar y en tus redes me dejé atrapar, y con el tiempo descubrí tu falsedad. Hoy llorarás arrepentida por este